Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Puede que lo haya negado. Seguramente volvería a hacerlo. Es que si dijera la verdad, ¿de qué serviría? Vos tenés tu vida. Vos tenés tu vida y no creo que yo deba entrometerme. A decir verdad, eso me salva bastante. Todavía recuerdo cuando parecía que tendríamos por siempre la vida que teníamos. Éramos demasiado jóvenes para creer otra cosa. O tal vez, yo nunca pensé en otra cosa más que quedarme acá con vos. En cambio, a vos todos los cielos te parecían demasiado pequeños. No lo vas a creer, pero eso me enamoraba de vos. Y claro, no me di cuenta. Pensé que era solo parte de tu imaginación, de tus ganas, de tus sueños. Y entonces, un día te fuiste. Y yo me quedé acá, en silencio, vacío. Proseguí mi vida. Bueno, en verdad, me parece estar en una sala de espera. Porque no voy a ningún lugar. Pero no lo digo como si eso me doliera. Nunca tuve ningún otro lugar a donde quisiera ir. De verdad me hubiera gustado que te quedaras. Porque no es lo mismo permanecer contigo que permanecer con tu ausencia irremediable. Sé que estás bien. Lo leí en las noticias. Cada tanto te encuentro por ahí. De verdad que no me interesa estar en esa vida. Pero a veces todavía me pregunto si recordarás aquel primer beso que nos incendió la boca. O aquella primera vez. Me pregunto si todavía sabrás mi nombre. Tal vez ahora se te confunda o no lo puedas recordar. Vos estás rodeada de gente y yo tengo los pocos mismos nombres de siempre alrededor. Pero no entiendo por qué debería perder las esperanzas. Puede que algún día te canses de todo y entonces es probable que si ocurre eso decidas volver. Por eso nunca me fui. Porque si me hubiera ido y vos volvieras, no podría estar acá para vos. Sí, para vos. Porque eso es lo que me hacía soñar con vos. Solo quería estar cuando lo necesitaras y poder apoyarte con toda el alma. Nunca quise hacer otra cosa, así que sigo acá, esperando que te canses de todos esos cielos que querías recorrer y vuelvas a buscar un poco de cosas simples, como un poco de amor inclaudicable, por ejemplo. To know you when we were young, you were in all my dreams. We sat together in period one, Fridays at 8:15. Now I see your face in the strangest places, movies and magazines. I saw you talking to Christopher Walken on my TV screen. And I will wait for you as long as I need to. And if you ever get back to Hackensack, I'll be here for you. I used to work in the record store. Scraping the paint off the hardwood floor, the hours are pretty bad. Sometimes I wonder where you are, probably in LA. That seems to be where everybody else ends up these days. But I will wait for you as long as I need to. And if you ever get back to Hackensack, I'll be here for you. Cosas que la verdad no sé bien cómo decirlo. Tampoco hay que darles tanta trascendencia como si hubiera pasado algo como una verdad definitiva. No, nada de eso. Pero a veces hay cosas que nos tientan. No se trata de grandes cosas. Más bien, son cosas simples. Esas son las cosas que más ocurren. No de manera conclusiva, pero sí de manera lo suficientemente fuerte como para comprender que algo ya no será igual en nuestra vida. No sé, quizás solamente un experimento, una prueba, un ensayo de algo que ni siquiera sabemos que vaya a tener grandes consecuencias. Quizás solo sean consecuencias profundas, aunque solo sean percibidas por nosotros mismos. Y a veces esas cosas pasan de pronto, entre gente que solo se cruza. No se trata de nada donde el otro sea memorable. El otro no es más que una forma en que la vida nos puso a prueba a nosotros mismos. Así de simple. Porque hay cosas que ocurren solo para que tomemos nota y dejemos de hacernos los idiotas con las tormentas que se agitan debajo de la piel. De nuestra piel. Pero no es necesario darle mucho dramatismo tampoco, nada de eso. Solo estábamos ahí, nos cruzamos y antes de despedirnos y perdernos para siempre, aprovechamos la oportunidad de habernos encontrado. Por supuesto, no todos celebran la vida de esa forma. Y algunos quizás no entenderían algunas formas de celebrar. Pero la verdad es que tampoco hay que preocuparse. Al fin de cuentas, no hay por qué hacer de todo algo que merezca conocerse por los demás. Basta con que nosotros nos quedemos con eso como un tesoro oculto. Y como todo el mundo sabe, es mejor hablar lo menos posible de cualquier tesoro que uno haya encontrado. No importa si se trata de algo ilusorio o no. Lo importante es que a nosotros nos haya movilizado lo suficiente como para que ya nada vuelva a ser igual. Y aunque no lo creas, esas cosas ocurren más intensamente cuando se trata de detalles pequeños, a veces casi triviales, pero profundamente inesperados. Tan pequeños, por ejemplo, como un beso. This was never the way I planned, not my intention. I've got so brave drinking here, lost my discretion. It's not what I'm used to, just wanna try. I hope my boyfriend don't mind it. It felt so wrong, it felt so right. Don't mean that I'm in love tonight, but I kissed a girl and I liked it. I liked it. No, I don't even know your name. It doesn't matter. You're my experimental game, just human nature. It's not what felt so wrong, you felt so right. Don't mean that I'm in love tonight, but I kissed a girl when I liked it. I liked it. Us girls, we are so magical. Soft skin, red lips, so kissable. Hard to resist, so touchable. Too good to deny it. Ain't no big deal, it's in inside. Oh, I kissed a girl and I liked it. The taste of her cherry chapstick. I kissed a girl just to try it. I hope my boyfriend don't mind it. It felt so wrong, it felt so right. Don't mean that I'm in love tonight, but I kissed a girl and I liked it. I liked it. Si supieras, todavía no puedo entender cómo fue que había un mundo y de pronto, al mirar de nuevo, todo se había borrado. Y había otro mundo. Fue de pronto, quizás de una manera muy sencilla. Nada anunciaba grandes acontecimientos, así que tal vez por eso me expuse tanto. Pensé que nada iba a pasar, y de pronto, sin darme cuenta, ya estaba perdido. Fue simple, tan simple que ahora me cuesta mucho trabajo identificar cuál fue el momento justo. Recuerdo que iba distraído. Miraba por la ventana. Vi una fuente, después vi un árbol. Hubo un gato también. Después vi una sonrisa. Luego un vendedor de diarios. Nada especial. Cosas que se pueden ver en cualquier calle. Pero al llegar a la esquina, yo ya era otro. No estaba enteramente en el mismo lugar. Entonces recuerdo que cerré los ojos. Y ahí me di cuenta. Porque su rostro fue lo primero que apareció. Tuve que volver sobre mis pasos. Bueno, ahí sí me di cuenta. Sí, ahí sí, porque ya no eran míos. No, los pasos ya no eran mis pasos. Es que yo ya no era mío, era suyo, totalmente suyo. Fue como si de pronto me diera cuenta que ella venía desde otra vida y la extrañaba desde hacía siglos. Tantas vidas que la soledad me atravesó como una espada. Pero yo sabía que no había muerte si estaba su sonrisa. Y entonces ya no supe mucho más. No se necesita saber mucho más. Tuve que buscarla. Parecía tonto, pero no sabía qué preguntar a la gente que pasaba. Yo solo recordaba un rostro. No podía decir ni dónde estaba, ni nada. La verdad, no tenía ningún dato que me pudiera sensatamente ayudar a encontrarla. Y ya no importaba nada de nada, sino solo encontrarla. La verdad, no sabía ni cuál era la calle, ni si yo estaba allí hablando con la gente, o solo estaba pensando que hablaba con la gente, o si acaso eran los otros que se imaginaban que yo les preguntaba. No estaba seguro de nada. Pero yo sabía que había visto un rostro, su rostro, y era suficiente para saber que estaba vivo. Y que mi vida dependía de encontrar ese rostro. I've just seen a face. I can't forget the time or place where we just met. He's just a man for me. I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way and I had never been aware. As it is, I'll dream of him tonight. Mm. keeps calling me back again. Falling, yes, I am falling, and he keeps calling. Again. Oh, I have never known the likes of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. Other men were never quite like this. Forget the time or place where we just met. He's just a guy for me. I want all the world to see we've met. Ooh. Ooh. Nada alcanza. Nunca resulta suficiente. No importa cuán cerca estemos, incluso si de tan cerca ya no sabemos quién soy yo y quién sos vos, qué parte de piel me pertenece o te pertenece, es lo que tiene cuando uno tiene el alma enceguecida. Ya ni sabe dónde comienza o termina uno mismo, dónde están los límites, los parámetros. Es increíble que todos podamos decir la misma palabra y, sin embargo, no podemos decir lo mismo. Le decimos amor, pero no siempre un amor se parece a otro. Puede que los diccionarios pretendan que el significado está debidamente custodiado por ellos, pero la verdad es que el significado de un término es justo la emoción que despierta en lo más hondo de cada uno. Y para mí el amor es solo una gota de agua que cae sobre el fuego, porque nunca es suficiente, y los incendios persisten. Yo otras veces he sentido amor y la verdad es que no siempre ha sido así. Como esta vez, con esta intensidad. Yo conocía la misma palabra, pero con una calma increíble, que parecía un mar que estaba dormido. Era bello, por cierto, pero nada se agitaba. En cambio, ahora se trata de algo que ha erradicado toda la paz, que lo devora todo, que no deja de agitarse como un huracán interminable. No pensé realmente que pudiera pronunciarse de esta manera. Es como un estremecimiento que no cesa ni disminuye. Es como si solo se pudiera avanzar y a toda marcha, corriendo, agitadamente, como si uno quisiera escapar de un incendio. Pero cuando al fin cree que logró escapar, se da cuenta que solo ha salvado el cuerpo, porque el alma ya está incendiada. Entonces otra vez vuelve a sentirse el fuego dentro nuestro y claro, para entonces es evidente que el incendio arrasará con nosotros, que el incendio es un destino al que no podemos escapar. La verdad es que no tengo la menor intención de escapar, ni se me ocurre. Solo quiero tirarme al abismo e incendiarme siempre un poco más en vos. Esto no tiene final, ni redención. on my bed. Gentle impulsion shapes me, makes me lighter. Fearless on my bed. Teardrop on the fire. Fearless on my bed. Las cosas simplemente cambian. Y no solo las cosas. Uno mismo en algún momento ya no es el mismo. Ni siquiera es uno mismo, sino que simplemente descubre que es otro. Y entonces ya no se siente cómodo llevando el mismo nombre o siendo siempre ubicable bajo las mismas señas. Sé que parece difícil de entender. La gente parece vivir para tener una identidad. Pero los que creemos que la identidad es una trampa, vivimos mudando de piel como quien reinventa la libertad de volar a cada rato. No creas que es por ser desagradecido, no. Por el contrario, no dejaré de agradecer nunca todo lo que viví. Pero que agradezca no significa que me voy a entregar en estado de esclavitud permanente. Ya sabes, no es nada especial, ni siquiera muy explicable. Pero un día uno ya no sabe quién es y hasta se encuentra perdido en todas las cosas que antes nos daban calma y nos permitían fácilmente encontrarnos. No sé cómo decirlo. Por eso tengo que irme, salir, escapar. Por supuesto, siempre es posible que un día el cielo se termine y uno se quede con una soledad aterradora. Es cierto. Pero más tarde o más temprano uno descubre que no puede vivir sin reinventarse con tal fuerza, que apenas si alguna letra de nuestro nombre todavía nos queda. No se trata de desdecirse, no tiene nada que ver con eso. Pero es como la oruga que de pronto se convierte en mariposa. Puede que parezca un ejemplo bonito, pero no se vive de manera tan simple, ni tan fácil. El proceso de convertirse en otra cosa es algo que siempre requiere una larga adaptación, que duele, duele mucho. No te creas que es sencillo. Pero lo que ocurre es que uno sabe que o lo hace o no va a tener ya nada que salvar. Y uno necesita salvarse, dedicarse a esas ganas de vivir que no cesan, que no nos dejan en paz ni un instante. Puede que no lo entiendas. Incluso puede que fracase en mi apuesta. Eso puede ocurrir, por supuesto. Pero no importa. Porque lo que importa no es haberse llevado el premio mayor al final, sino que lo único que importa es ser uno mismo y haber realmente sido todo, todo lo que uno podía ser. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.